arrancamos lo que es la ciencia, programa número 9, para hablar de seguridad y cuestiones vinculadas a cómo se construye una ciudad en el contexto de los cuidados que muchos tienen o que muchos quieren tener acerca del tema de seguridad. Muchas de las preguntas que nos hacemos hoy tienen que ver con la seguridad absoluta. ¿Existe la seguridad absoluta? ¿Qué sector de la sociedad es el más vulnerable ante la inseguridad? Y a partir de eso, muchas ciudades comienzan a planificarse de manera distinta. Estamos en contacto con la arquitecta Isabel Martínez de San Vicente, a quien vamos a consultar acerca de estas cuestiones. Isabel Martínez de San Vicente, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, muchas preguntas que nos hacemos acerca de si hay una nueva forma de planificar una ciudad, de planificar una casa a partir de muchos cuidados que algunos quieren tener acerca del tema de la seguridad y de la violencia. ¿Existe una nueva manera de construir o de pensar una ciudad a partir de este tema? Bien, yo creo que hay dos visiones como antagónicas sobre el tema de la seguridad. Uno de ellos es el de aceptar como que la violencia es algo insuperable y trabajar sobre la protección extrema, ¿no es cierto? Y eso, por supuesto, que es relativamente afrontable desde el proyecto, pero que no resuelve el problema de fondo, que es un problema social y un problema cultural. Cerrar la casa con defensas, poner alarmas, trabajar sobre los barrios cerrados, es la forma que una parte de la sociedad se da para resolver el problema de la seguridad. Yo creo que esa no es una solución de fondo. Obviamente sabemos que no existen las soluciones de fondo, porque si no ya las habríamos encontrado. Me parece que la calidad de vida en los barrios, la preocupación por la infraestructuración correcta, por los sistemas de transporte eficientes, son otras maneras de pensar la seguridad. Yo creo que una de las cuestiones que estuvo en debate recientemente y es más polémica, sobre la que creo que no hay acuerdos generales, pero a mí personalmente, en la experiencia en la que yo he trabajado, me parece la más correcta, es el de pensar en una ciudad de una densidad mediana. Hoy en día ha habido un enorme debate sobre el contener la construcción en las zonas centrales y promover la concentración en determinadas áreas, por ejemplo en la zona norte. Yo creo que la ciudad de densidad media es la ciudad más eficiente y es la ciudad más segura. Claro. Bueno, vemos, por ejemplo, Capital Federal, ¿no? Que allí tiene, en muy pocas cuadras de diferencia, a la Villa 31, ¿no? Como un exponente de lo que es Argentina con respecto a los niveles de pobreza, y muy cerca de eso, Puerto Madero, que también es otro exponente de la riqueza, de la acumulación de riqueza. Digo, esto también, de alguna manera, representa en la diagramación urbana de una ciudad la desigualdad, y eso, de alguna manera, tiene que ver un poco también con la violencia, los niveles de seguridad y cómo una ciudad de alguna manera indica o da algunos indicadores, ¿no? Sí, lo que pasa es que evidentemente hay dos cuestiones que no se deberían mezclar, ¿no es cierto? La ciudad es una expresión de las contradicciones de la ciudad, de la sociedad que la construye. El urbanismo intenta morigerar, controlar, disminuir los efectos no deseados del libre juego de las fuerzas del mercado, es decir, los desequilibrios no deseados. Pero no hace milagros, es como pretender que la medicina curara la desnutrición infantil. La raíz de los problemas que usted me está mencionando no son urbanísticos. Las posibilidades que tiene el urbanismo de afrontar, mejorar y resolver esos problemas son los de integrarse multidisciplinariamente con las políticas sociales, con las políticas de empleo, con las políticas de capacitación y educación, y obviamente con las políticas de crédito y acceso a la vivienda. Por eso, digamos que el urbanismo es una práctica técnica, pero profundamente imbrincada con la política y con otras políticas de Estado que conjuntamente pueden ayudar a resolver las contradicciones de la ciudad contemporánea. Claro. En la década de los 90 vimos aparecer una cantidad de countries, ¿no? Una nueva forma de pensar a los barrios privados que ¿cómo se puede explicar el fenómeno? Bien, yo esto es un tema que también creo que no se debe generalizar sobre el fenómeno de los barrios privados. Los barrios privados no son un único fenómeno. Hay barrios privados con casas que valen $1,000,000 y hay barrios privados con casas que valen bastante menos que en cualquier urbanización abierta de la zona norte de Buenos Aires. Muchas veces el barrio privado es una opción a gente que trabaja en las zonas no centrales de la ciudad y no tiene la capacidad para adquirir una vivienda individual en zonas caras de la ciudad de Buenos Aires. Otras veces los barrios privados son una forma de aislarse de la sociedad. Entonces son fenómenos muy diferentes. Podemos encontrar pequeños barrios privados de sectores medios y barrios privados de grandes niveles de equipamiento, con escuelas privadas, con donde la gente prácticamente no sale más que para hacer su trabajo. De todas maneras, siempre son fenómenos complejos que tienen que ver con modelos que se imitan y con demandas reales. Una de ellas puede ser la seguridad, otra de ellas puede ser la ineficiencia en la prestación de servicios que tienen ciertos municipios que están profundamente exigidos por una altísima ocupación de terrenos de baja densidad. O sea que es un fenómeno complejo que obviamente dificulta enormemente el desarrollo coherente de la ciudad contemporánea y que en algunos casos resuelve problemas y en otros casos crea problemas. Claro. Yendo un poco más a lo que sucede en los sectores medios de la sociedad, aparece también en la construcción una necesidad de poner más, y ya pensando no en la construcción del hogar, más que en la planificación urbana, la necesidad de aplicar más artículos para protegerse, la idea de poner rejas, de pensar la casa de otra manera. Sí, yo creo que hay una componente de inseguridad importante que prácticamente ha hecho que se retomen medidas que se habían abandonado, pero también tenemos que pensar que hay cierta paranoia presente en ciertos sectores de la sociedad. Porque la casa puede ser asaltada cuando uno está entrando. La casa puede ser asaltada tocando el timbre y diciendo que yo soy un vendedor. O sea que creo que lo que está pasando hoy es que se han perdido los límites de las relaciones entre personas que aseguraban un conocimiento del vecindario, un manejo coherente de las relaciones humanas. Y esa no es un problema urbanístico, es un problema social y cultural que nos tiene que preocupar a todos y dentro de los cuales, bueno, la arquitectura intenta resolver, paliar algunas de los problemas que se están generando. Bien. Arquitecta, ha sido muy amable por atendernos, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes por llamar, ¿eh? Que tenga buenos días. Hasta la próxima. Isabel Martínez de San Vicente es docente de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. Lo que es la ciencia.